mira quién me quién me compra los repollos, la vida, la verdura, la verdura bien barata, la vida, la verdura bien barata, mi vida coliflor, coliflor de 3x20, mi vida y el tomate colorado, mi vida, quién me compra los repollos, vendo papas y choclos, mi vida, ajo y cebolla, ají es y rabanito, mi vida, y las zanahorias, ají es y rabanito, mi vida, y las zanahorias. La albahaca y sí, mi vida, tengo a la venta, y azúcar y canela, mi vida, y clavo de pimienta, y azúcar y canela, mi vida, y clavo de pimienta, mi vida, quién me compra la lechuga, mi vida, la lechuga bien barata, mi vida, quién me compra la espinaca. Vendo papas y choclos, mi vida, ajo y cebolla, ají es y rabanito, mi vida, y la zanahoria. Bueno, ají es y rabanito,